gran estatua de una virgen que observa y bendice al norte, mientras da la espalda e ignora al sur. Formo parte de este país, aunque no le guste. Papá, me cantaba esa canción. Él llamaba a mamá Coco. Voy a divulgar por Facebook todos sus secretos. Look, I definitely got it, Matter. It's showtime, folks. ¿Por qué no están listos los efectos especiales? Bienvenidos amantes del cine y los snacks. Esto es La Mantequilla de Tucanguil. Te contamos qué hay en el cine, qué no, qué ver y sobre todo, por qué verlo. La Mantequilla de Tucanguil. Con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Abdo. Ok, suéltenlo. Muy buenas noches, amantes del cine y de los snacks. Bienvenidos a un jueves más de cine y de audiovisuales. Estamos aquí en La Mantequilla de Tucanguil y hemos vuelto a un episodio muy especial, a uno de los episodios muy especiales de La Mantequilla, que son las sesiones especiales de La Mantequilla, ya que ya saben que en estos episodios traemos a todo lo que es producción nacional, realización que se hace aquí en el país para un poco hablar de todos los productos audiovisuales que sí se hacen aquí, que a veces no se cree, a veces pensamos que lo único que se hace aquí es Sharon la Hechicera. Pues no se hacen solo esas producciones que dejan mucho que desear, se hacen producciones de calidad, y justamente de esa vamos a hablar esta noche. Y con mucho gusto, bueno, les voy a ir presentando, porque esta es una noche inédita en La Mantequilla, ya que tenemos no uno, no dos, no tres, tenemos cinco invitados. Cinco invitados. Bueno, el sexto es como que escondido, cacho. Entonces, voy a irles presentando en orden, ¿no? El primer invitado es alguien que ya ha estado muchas veces aquí en La Mantequilla, que a veces ha venido a comentar películas, que si nos siguen hace un tiempo ya lo conocerán, es el mismísimo Carlitos Carrasco, el cual, bueno, antes que nada, buenas noches, Carlitos, ¿cómo estás? Bien, han de decir otra vez este man aquí. De hecho, tú ya has hecho parte de... Tú creo que ya has hecho tres sesiones especiales de La Mantequilla, han de decir. Siempre tienen, especial. No tienen a quién más traer, así, cacho. Entonces, Carlitos anteriormente nos vino a hablar, la última vez que vino nos vino a hablar que escribió una obra de teatro, ya saben, él es hombre orquesta, color carmesí, ¿no? Una lluvia color carmesí. Fue sí, la también hablamos de La Caperucita, creo. ¿La Caperucita? O de tu producción anterior. Igual, ya Rompiendo Novios también hablamos. Ajá. Con el Carlos Larrea. Exacto, con nuestro querido Carlos Larrea, que no sabemos, anda perdido en el espacio. Y bueno, Carlitos, ¿él por qué viene ahora, no? Bueno, ya saben un poco su recorrido, les voy a recordar para los que nos están sintonizando capaz por primera vez. Él es un director, escritor ecuatoriano, ya ha trabajado en muchos cortos de ciencia ficción, como Obsesión, Efecto Fi, que es una serie web igual. También trabajó en una serie que justamente hablamos aquí, Rompiendo Novios, que es una serie Instagram, sería esa, para que vean. No solo hay las stories de Instagram, no solo hay lo que ustedes publican stories mandándoles mensajes a la Kimberly o al Brian, también hay series interesantes en Instagram, ¿no? Entonces, él es Carlitos, son un poco sus principales trabajos. También, como les dije, escribió una pequeña adaptación para obra de teatro, Una lluvia color carmesí, y asimismo es actor, ¿no, Carlitos? Entonces, bienvenido de nuevo de vuelta aquí a la Mantequilla, ¿no? Entonces, de ahí, como les digo, tenemos varios invitados. Ya también tenemos a tres grandes actores y actrices, y tenemos a alguien inédito un poco aquí en este programa. Ya tenemos por primera vez, creo que hemos traído a un stunt y coordinador de peleas, ¿sí? Su nombre es Edgar Gavilanes, ¿ya? Él también es actor, ¿sí? Como les digo, stunt y coordinador de peleas. Y bueno, él se ha formado de una forma muy interesante, ¿no? Gracias a varios conocidos que le han enseñado todas las habilidades y a su propio aprendizaje. Entonces, bienvenido, Edgar, esta noche aquí a la Casa de la Cultura. ¿Cómo estás? Gracias por invitarme. Súper bien. Es genial volverles a ver al equipo con el que tuve el agrado de trabajar. pues me siento honrado, como te digo, de estar aquí presente en tu programa y pues, ¿qué más? Genial, esto es como una conversación entre panas y eso es siempre chévere. Exacto, justamente es esa la óptica, ¿no?, del programa, poder conversar entre todos. Y gracias, ¿no?, más bien a ti por estar aquí, ¿no? Ya vamos a entrar bien a la conversa. Y bueno, de ahí vamos con nuestros actores. Ya tenemos por un lado a un gran actor que es el señor Johan Serrano, que si recuerdan, ya estuvo en La Mantequilla una vez que nos vino a hablar de una película, porque él ya ha participado en varias películas, ¿ya? Este actor, este gran actor ecuatoriano ha participado en películas como Tal vez Mañana, del director Dwight Gregory, Two Days in Quito, de Jamal Herper, 303 Rescate, de Dwight Gregory. Si recuerdan, esta fue la de la película que hablamos de hace años en La Mantequilla, ya. Él estuvo en esa peli, la película igual Perros Callejeros, de Christian McKay, Algoritmos, del director Carlos Piñeiros, Distorsión, del director Juan Buendía y Gabino Torres, que está en etapa de postproducción. También estuvo en la obra de teatro 13 y Martes, del director Santiago Estrella y el escritor Jean-Pierre Martínez. Y en la serie web igual ya ha trabajado con Carlitos, quien tenemos aquí, Efecto Fi, ¿ya? Entonces, qué gusto tenerte aquí de vuelta, querido Johaneiro. ¿Cómo estás esta noche? Mi querido Salvi, muchas gracias por la invitación. Nada, excelente, compartiendo pantalla con los mejores colegas, en verdad. Muchas gracias, un saludo a todos y pues nada, seguimos ahí, muchachos, haciendo cine, haciendo buen arte. Qué bien, qué gusto tenerte aquí, importantes palabras igual que dices. Y bueno, ya vamos a entrar en la conversa, ya capaz estoy siendo un medio súper formalón, pero lo importante es presentarles a todos para que vean el chévere elenco que tenemos, ¿no? Después está una actriz igual que ya ha trabajado un tiempillo en el mundo de la actuación, que es Andrea Jarrín. Ya, de ella estuvimos hablando. Ella estuvimos hablando una vez cuando justamente Carlitos nos habló de su serie Instagram Rompiendo Novios, que ustedes aún pueden encontrar esa serie en Instagram. Aún no le han censurado, como estamos en la época de la Inquisición moderna, ya saben que todo se censura, pero la serie sigue estando ahí. Aún no ofende a nadie, afortunadamente. Exacto. Entonces, Andreita ha trabajado en esa serie web, es actriz, igual ha trabajado en algunos cortometrajes, y bueno, también es productora, es asistente de dirección, es un poco una mujer orquesta en el mundo audiovisual, ¿no? Entonces, buenas noches, Andreita, qué gusto tenerte aquí, ¿cómo estás? Buenas, buenas, hola a todos, muchas gracias por invitarme, estoy muy bien, gracias. Muy bien. Con frío. Chévere, Andreita, gracias. Y vamos con nuestro actor Emilu A. No, mentira, con nuestro querido Yuri. Nombre artístico ya, desde ahora. Nuestro querido Yoshimar, él ha sido camarógrafo, productor en Teleamazonas, también fue community manager en la misión Manuel Espejo y asimismo actor en las series web Cronos y Efecto Fía. Entonces, igual es un actor con su experiencia, ya ven, ha hecho varias cosas igual en varios roles en el mundo audiovisual, ¿sí? Y en otras labores más, ¿ya? Entonces, bienvenido, Yoshi, esta noche, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí. Bien, bien, muchas gracias. Gracias por la presentación tan bonita. Y como tú dices, así nos toca aquí en Ecuador hacer de todo. Claro, ¿no? Sobre todo cuando estás en el mundo audiovisual. Bueno, y en muchas cosas, ¿no? Tienes que ser hombre orquesta, hombre y mujer orquesta, ¿no? Sí, así toca. Chévere, chicos. Entonces, ahora sí les voy a dejar la palabra. Por favor, Carlitos, tú que eres el director de este proyecto. ¿Por qué? De hecho, yo no he dicho por qué están todos ustedes invitados. ¿Cuál es la razón que nos congrega aquí esta noche? Cuéntanos. Ahora sí, palabra a ustedes. ¿Cómo? ¿Cuál es la razón que nos...? ¿Por qué estamos unidos aquí en esta noche, en este programa? ¿De qué nos vienes a hablar? Ah, bueno, porque acabamos de hacer un cortometraje, acabamos de estrenarlo también, que es de ciencia ficción. Es un cortometraje que rodamos durante la pandemia del COVID-19 en semáforo amarillo y que pues botamos la casa por la ventana, como quien dice, con ese cortometraje. Chévere, Carlitos. Entonces, bueno, eso es algo, hay varios puntos interesantes, ¿no?, que creo que podemos tratar. Primero, que es un corto que se rodó durante la pandemia, ¿no? y también que es un corto de ciencia ficción, ¿ya? Yo creo que aquí estamos, no estamos mucho acostumbrados en el cine a ver ciencia ficción, porque, bueno, el cine latino sabemos, como todos aquí, que muchas veces se enfoca más de los temas de lucha social, de las problemáticas de Latinoamérica, lo que sabemos ya, hasta el cansancio. Entonces, que haya algo de ciencia ficción es muy, muy interesante, ¿no? ¿Puedes contarnos un poco de qué trata el cortometraje, Carlitos? Y de ahí un poco para hablar, bueno, de la experiencia de los actores, de igual por qué hubo un coordinador de peleas en este corto. Es un corto muy atractivo, como ustedes van oyendo, ¿no? Cuéntanos un poquito de qué va y de ahí vamos entrando en los temas que envuelven al corto un poco. Ya, bueno, Monarca trata sobre la identidad en un ambiente en el que nos estamos acercando, que es un ambiente tecnológico. Como sabes, ahora la mayoría de cosas son digitales y cada vez va a ir siendo más digital. Las células tienen chip, nuestros celulares tienen chip. Y cada vez el dinero es más electrónico cada vez. Entonces, probablemente también con lo que está haciendo Elon Musk con el Neuralink, entonces van a haber cosas que cada vez van a ser más digitalizadas. Uh-huh. Entonces va con la idea de la identidad y cómo podría manipularse a una persona a partir de estos implantes. Entonces, a través de una investigación que hicimos del control mental, pues se pueden encontrar documentos que nos hacen pensar en la posibilidad de controlar el comportamiento humano a partir de dispositivos tecnológicos como un chip, que también ha sido un tema que a veces causa risas dentro de la conspiración, pero que cuando se busca la documentación se ve que no es ningún tema chistoso, sino que de hecho puede ser muy probable que hoy en día exista algo así. Muy interesante, muy interesante. Creo que el tema, ¿no?, que está en el corto, lo que dices, porque sí, es algo bastante actual, que dices, a veces se puede tomar un poco en chiste, capaz pueden tildar de conspiranoico, pero sí, sí hay como que cosas que también respaldan, ¿no?, estas hipótesis, estas teorías, ¿no? Entonces, esto es un poco de qué va el corto, ¿no? Yo quisiera un poco que aquí nuestros actores, ¿no?, nos cuenten cómo ellos trabajaron sus personajes justamente para este corto de ciencia ficción, ¿no? Porque ya sabemos que la ciencia ficción a veces se sale un poquito de la realidad, entre comillas, y creo que es muy interesante, ¿no? Entonces quisiera, vamos en orden, ¿no? Como estamos algunos, quiero ir primero con Johan y Yoshi, que son un poco los protagonistas del corto ya. Vamos con Johan y Yoshi primero. ¿Cómo ustedes trabajaron sus personajes para este mundo de ciencia ficción que un poco Carlitos nos cuenta? A ustedes la palabra, chicos. Yoshi, siga, por favor. Sí, Yoshi, dale. Dale, a ver, ya, perdón. Para trabajar mi personaje, bueno, nunca he sido militar ni nada de eso, pero justo estaba entrenando con mi novia, que se va a hacer militar, pues no sé, por casualidades de la vida, ella se va a hacer militar y justo estábamos entrenando. Entonces, más o menos me estaba metiendo en esa onda del... De nuevo, ¿no? Porque sí he hecho ejercicio antes, pero lo he dejado full tiempo, así como que apartado. Y es como que de nuevo otra vez hacer ejercicio, ponerse en forma, estar con reglas y ese tipo de cosas. Yo más o menos recordaba cuando mi mamá me mandaba las cosas de la casa y es estar sumiso, obedeciendo, haciendo cosas así. Entonces más o menos es lo que yo conocía de mí interior, de lo que yo he pasado y lo he utilizado en la actuación. Por ejemplo, como te digo, lo de las reglas, lo del ejercicio, lo de eso prácticamente. Qué interesante, o sea, ahí vamos viendo, ¿no?, cosas que ya hemos hablado aquí en La Mantequilla, que el tema actoral igual es un tema no solo de, bueno, tú dices que has usado experiencias tuyas, pero también es muy importante el físico, ¿no? Cómo nosotros usamos nuestro físico en la actuación, ¿no? Entonces es muy valioso lo que nos dice Yoshi. Y tú, estimado Johan, ¿cómo trabajaste igual tu personaje? Porque tu personaje igual tenía bastante trabajo físico, si no me equivoco, ¿no? Bueno, mi hermano querido, sí, totalmente. Creo que el trabajo físico fue fundamental para lograr el personaje. Tuve, gracias a Dios, la colaboración de Edgar, que también pudo coordinar ahí algunas cosas y como que pulir la coreografía especialmente, ¿no? Anteriormente tuve antes de Monarca tuve la experiencia en 13 Hotel Rescate, que estuve entrenando en Baeza 15 días en la unidad del GEMA, y pues más o menos que traté de traer a memoria, a colación, esa experiencia, ¿no? Ese entrenamiento físico militar, por así decirlo, que te brindan ahí. Y pues no, fue bastante demandante realmente, porque sí, nos tocaba repetir una y otra vez con Yoshi la coreografía, y pues por ese lado fue bastante fuerte, más que nada físicamente. Y de ahí yo comparto la misma experiencia con Yoshi. Uno trae a colación muchos recuerdos, memorias, experiencias. Estuve toda la escuela en la Academia Militar del Valle, y es como que más o menos ese pensamiento, no solo la cuestión física, la preparación o el entrenamiento físico, sino la parte mental y psicológica que te ponen, ¿no? Que de la forma en que te educan en la Academia Militar. Entonces más o menos uno trata de como que traer a colación esas experiencias, ñañito, y nada. También referencias como Hitman y cosas así, ¿no? Uno trata de, como sí, que de sacar de varias referencias de todo lado, y pues ahí fuimos armando el híbrido del personaje más o menos, sí. Ñaño, y por ahí fue saliendo el personaje, Ñaño. Qué interesante. Sí, interesante. Sí, dinos, yo sí. Recuerdo que Cachito me mandó unos videos y unos reportajes de lo que es del control mental y de una persona que había tenido como otra personalidad y de otro tiempo, o sea, algo así. Entonces, todo eso nos ayudó a ir llevando el personaje también, para tener otra personalidad, porque es como que son dos personas en una, y tienes que tratar de hacer ver que son dos personas totalmente opuestas o diferentes para que se vea el contraste en la pantalla, ¿no? Claro, también. Eso me parece muy interesante. Igual lo que cuentan, en general esto, un poco de los dos lo que dicen, ¿no? Que detrás igual de su trabajo actoral, a la vez hay físico y todo lo que es emociones, ¿no? Entonces, ahí los que nos escuchan pueden ver que la actuación no es algo simplemente de ponerse frente a la cámara, ¿no? Hay todo un trabajo detrás de la construcción de un personaje, sobre todo cuando hay esfuerzo físico. Entonces, justamente con esto que nos citan los actores, pasemos un poco a Edgar, que fue un poco el stunt y el coordinador un poco de todo lo que son escenas de riesgo, digamos, que puede haber en el cortometraje. Yo estaba pensando un poco, Edgar es un poco cachín, no sé si te acuerdas, es el Chad Stahelski ecuatoriano. No sé si... Ah, sí. Claro, pues. Para los que nos escuchan. ¿Qué nivel? Para los que nos escuchan, Chad Stahelski es el actual director de John Wick. Entonces, y es un coordinador igual de riesgo, de peleas, y es quien había hecho de doble del personaje de Neo con Keanu Reeves en Matrix, ¿no? Entonces, ya hemos hablado de él igual, entonces, bueno. Con el mismo pelo. Exacto. Señores, qué nivel para todo lo que haces. Entonces, Edgar, cuéntanos un poco de lo que fue tu trabajo en este cortometraje del que estamos hablando. Como ya mencionaron los chicos, les ayudé un poquito en lo que es la coordinación de la pelea. Que vean el corto para que vean qué pelea estamos hablando. Y, o sea, fue algo extraño, porque yo me enteré que Kacha estaba haciendo el cortometraje, porque puso una publicación de que si alguien le podía ayudar, dar una mano, ¿ya? Nos conocimos haciendo una ayuda a un compañero, un corto que tenían que hacer, y bueno, o sea, fui, le ayudé, y vi, ¿no?, cómo estaba yendo la coordinación de la pelea, di algunas pautas en relación a lo que sé, y cómo más o menos se vería un poco más fluida, o tal vez un poco más real, una pelea, como ellos me habían planteado, y bueno, fue algo muy genial, porque los chicos ya tenían, como ellos dicen, su entrenamiento, ya se vio eso y pude trabajar en base a eso, porque hubiera sido súper complicado hacerlo sin que ellos tuvieran algo de entrenamiento, o sea, hubiera sido dificilísimo, pero bueno, lo logramos, estuvo muy bien lograda la pelea, la verdad, y en lo personal a mí me gustó bastante trabajar con ellos y todo esto. Qué interesante, Edgar, lo que me cuentas. Entonces, un poco de lo que te escucho, es un trabajo en conjunto que se da, ¿no? El rato de hacer este tipo de escenas. No es solo tu labor, ¿no? O sea, tiene que haber una buena preparación de parte de los actores. Claro, o sea, hay muchos factores que vienen dentro de lo que sería una buena pelea. Uh-huh. En la que se vea interesante para el espectador, que se vea de algún modo creíble, o que se vea real. Ya, no sé, para explicarte esto te puedo dar ejemplos. Mencionando a Chet Stahelski, la coordinación que tuvo para la primera película de John Wick fue enorme. Dejemos de lado, o sea, el trabajo de Chet y enfoquémonos en los actores. En especial, el entrenamiento que tuvo Keanu Reeves no solo fue de llegar a actuar y ya. Fueron casi un año entre que él estudiaba artes marciales y trabajo con armas, que le dio esa sensación de realidad a la pelea. Chad Stahelski lo único que hizo fue poner todo el entrenamiento que él hizo enfocado a lo que él quería mostrar en la pantalla. Sí, o sea, ahí se ve el trabajo conjunto que tú mencionas con los actores y el coordinador, y el director, obviamente. Interesante. Porque también te puedo dar otro ejemplo. Hay muchas películas o series en las que, no sé, o sea, la pelea se ve extraña, hay demasiados cortes, y ese truco o esa técnica se utiliza únicamente cuando el actor con el que estás trabajando, la actriz con la que estás trabajando, no tiene conocimientos o una base en relación a lo que estamos haciendo, o sea, una base de pelea o cosas así. Totalmente. Te vuelve un poco marcado. ¿Mande? Se vuelve un poco marcada la pelea, como... Exacto, no, o sea, como tiesa, ajá. Como para ponerles un ejemplo, tal vez la película Tekken, en la parte 3, con Liam Neeson. O sea, sí, creo que la han visto, ¿verdad? Yo no la he visto, pero sí. Seguro alguien de que nos escucha, alguien de los que nos escuchan. Ya, hay una pero escena en la que él ingresa a como un minimarket, ¿ya? Y se pone como que en el cuarto de atrás del minimarket. Entran los enemigos en este caso, y hay un montón de cortes en esa pelea, cuando se pudo hacer de una manera más adecuada. Tal vez sea, no sé, por la edad del actor, o tal vez el estilo de dirección que tuvo el director. Es una buena, pero se ve algo extraño, ¿sí? Y te doy un ejemplo aparte. Bueno, el ejemplo más claro que puedo dar y que todo el mundo conoce es John Wick. Una excelente saga de acción que se logra gracias al trabajo conjunto. Y es algo genial, que no se ve marcada, no se ve rígida, no se ve con demasiados cortes o cosas así. Se ve fluida, se ve interesante y se ve de alguna manera real. Vamos a hacer esto. Qué interesante. Hay muchos puntos creo que recalcar en toda la información que nos das, estimado Edgar, ¿no? Sobre todo en el tema este, comparando un poco a John Wick, que todo el trabajo que hubo detrás, ¿no? O sea, Keanu Reeves un año preparándose, un entrenamiento, como dices, de artes marciales y de armas. Entonces ahí ustedes pueden hacerse una idea de lo que puede haber detrás del trabajo de un actor, ¿no? Y de cortos como este, y en todo el equipo, no solo en los actores, ¿no? Porque muchas veces nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué ya en las grandes producciones, en el cine que está establecido en ciertos países, los actores ganan tanto? Es por esas razones, ¿no? Entonces, cosa que aún lamentablemente aquí no sucede, ¿no? De tener una ganancia equivalente al trabajo que se hace, ¿no?, en el cine. Pero ahí ustedes pueden entender, ¿no?, todo el trabajo que hay detrás. Y por qué muchas veces los actores y en una película ya, como les digo, en un cine fuerte y establecido que ya tiene presencia en el mercado, tienen tanta ganancia, ¿no? Entonces, muy, muy interesante, ¿no?, todo lo que nos comentas, estimado Edgar. Y me imagino, ¿disfrutaste esta experiencia tú? ¿Cómo fue poner un poco en práctica tus conocimientos en este caso? Como te dije, o sea, fue genial. O sea, no tengo palabras para explicar lo chévere que fue, porque, o sea, yo llegué técnicamente los últimos días de la producción, prácticamente. Yeah. Y, o sea, no conocí a nadie aparte de Carlos. Y, o sea, hubo buena química con los chicos. Pude trabajar con ellos súper bien. aceptaron las indicaciones que yo decía. Me sentí bien, o sea, me sentí genial de poder en práctica lo que sé, de poder mostrar al mundo de alguna manera lo que se puede hacer aquí. O sea, todo este bagaje de conocimientos, todo el talento que tienen los actores y el poner un poquito, un granito de arena en que la producción se salga y se vea bien, o sea, se sintió súper genial. Qué chévere. Y algo que hay que recalcar de tu trabajo es que hayas llegado después de la producción, ¿no? Porque sabemos todo el tiempo que requiere una producción y que la preproducción, preparar. Entonces, que hayas llegado y hayas podido hacer un trabajo así, un poco llegando al último, es más recalcable. Entonces, felicidades, estimado. Esto fue gracias, como te digo, gracias a que los chicos, o sea, ya yo tenía su entrenamiento y que apoyaron y que estuvieron dispuestos a hacer lo que las indicaciones que se les pudo dar. Pues, o sea, si no hubiera sido así, o sea, si hubiera sido bastante más difícil. Cabe recalcar que Edgar también impartió clases de parkour. Eso cuenta. Wow. Sí, o sea, soy practicante de parkour desde hace cerca de 7 años. Sí. Se trepó al poste a cortarte la luz, weón. Wow. Es que nos tocaba bajar un cable y no sabíamos cómo pasarlo para que podamos conectar la cámara o la parte del sonido. Y no sabíamos cómo hacerlo. Se me ocurrió la idea de colgarme de un balcón y pasar el cable por abajo y pasar la cachita y luego volvimos a subir. O sea, fuiste hombre orquesta en esta producción. Sí. Como debe de ser. Bien, bien, es así. Eso es algo, ¿no? Que igual en los rodajes aquí. No, muchas veces no pueden ustedes solo encasillarse en la posición que se les asignó. A veces toca hacer un poco de todo, ¿no? Por eso es que muchas veces igual se critica aquí, ¿no? Que hay fotógrafos que son un poco divas y que dicen, no, yo solo soy el fotógrafo y yo no hago nada más. No, toca hacer un poco de todo, ¿no? Entonces, creo que hacemos algunos casos, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces, verán, vamos a ir unos publicitarios. Al regreso nos va a contar Andreita ya que cómo le pareció este rodaje y cuál fue su experiencia. Y Andreita está con frío, se fue a ver un poncho. Entonces, el chal de la abuela. El chal de la abuela. Mira, es tuyo. Y son míos todos. Entonces, herencia. Bien abrigada en la radio virtual. Chévere, chicos. Entonces, verán, a los que nos escuchan, no dejen de seguirnos con esta tan interesante conversación que estamos teniendo sobre la realización. ¿Cómo se llama el corto, Cas? Creo que nunca dijimos el nombre del corto. Ya. Monarca. Monarca, ya. Sobre la realización del corto de ciencia ficción Monarca. Al regreso de los publicitarios vamos a estar hablando con la actriz del corto. Y les vamos a comentar más aspectos, asimismo, cómo ustedes van a poder ver el corto, en qué plataformas, cómo se ha manejado esto. Entonces, ya regresamos después de estos publicitarios. La Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas solidarias. El pabellón de las artes sirve de albergue mientras dure la emergencia y el ágora del sitio técnico desde donde se provee de la logística y abastecimiento de los cuidados de salud médicos y psicológicos. Además sirve como centro de acopio. Para el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, Camilo Restrepo Guzmán, es en estos momentos de crisis humanitaria cuando se debe mostrar el amor y la solidaridad con los más necesitados y desamparados de la sociedad. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, sede nacional, y el Núcleo de Pichincha, junto al Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Ministerio de Salud Pública y el Municipio de Quito, coordinan acciones para acoger a más de 60 personas de la calle, al estar en situación de riesgo de infección del coronavirus. De esta forma, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, una vez más, abre sus puertas a la ciudadanía, con el fin de contribuir una cultura de amor y paz. La responsabilidad individual y la solidaridad entre todos son el único mecanismo de superación de la crisis sanitaria convertida en pandemia universal. Quédate en CC. quédate en casa y conoce la obra de la semana. La Virgen de las Flores del siglo XIX de Miguel de Santiago. Cuadro que contiene una escena de la Virgen María con el Niño Jesús en sus brazos. Obra considerada una de las más extensas y complejas del barroco americano. Recorre virtualmente el Museo de Arte Colonial ingresando al Facebook @ Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Quédate en casa con información sobre los bienes patrimoniales que tiene el Ecuador en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estás escuchando La Mantequilla de Tucanguil. Y ya estamos de vuelta después de estos publicitarios aquí en La Mantequilla de Tucanguil, su programa cinematográfico de todos los jueves aquí por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940M, radiocce.com, y también si nos están viendo por Facebook en la página @ La Mantequilla de Tucanguil. Estamos con un gran episodio hoy en las sesiones especiales de La Mantequilla, ya que estamos con un cast completamente nacional. Estamos hablando de una nueva producción nacional aquí cinematográfica, de un cortometraje, ¿no? Un nuevo cortometraje de ciencia ficción, así como lo oyen. En el país no solo hay cine de crítica social, pero también tenemos ciencia ficción, ¿ya? Y estábamos aquí con nuestros invitados, el ya miembro a Honorem, no sé si lo digo bien, Carlitos Carrasco de La Mantequilla, con su, si nos están viendo en Facebook Live podrán ver su radiante cabellera, ¿ya? Estamos igual aquí con el actor Yoshimar, con igual nuestro querido Johan Serrano, que ya ha estado aquí, es un actor que ya tiene sus algunos largometrajes en su currículum. La mismísima Sabina Jarrín, Andrea Jarrín, igual actriz, productora, asistente de dirección, y un invitado que me ha emocionado mucho porque yo no me había encontrado aquí en el país con un coordinador de peleas, stunt y actor a la vez, ¿no? Edgar Gavilanes, ¿ya? Entonces, al final les vamos a dar todos los de Instagram o dónde pueden contactar ustedes a estos profesionales del audiovisual, si es que les da curiosidad, ¿no? Entonces, volviendo al tema del corto Monarca, un corto de ciencia ficción. Estuvimos hablando en el primer segmento un poco de cómo se prepararon los actores. Hay escenas muy interesantes, diferentes en este corto. Cómo fue el trabajo que ellos realizaron de preproducción, ¿no? Para construir sus personajes. Todo lo que hubo detrás, igual, de las escenas de, podríamos decir, de riesgo, ya también. El tema que quiso tratar Carlos en este cortometraje, ¿no? Él como director. Y ahora nos toca hablar con Andreita, ¿no? Ella es la protagonista mujer de este corto. Entonces, bueno, en base a todo lo que hemos hablado, igual, Andreita, cuéntanos cómo fue tu experiencia en este corto de ciencia ficción, ¿no? Tú ya habías trabajado con Carlos antes, entonces vuelves a trabajar con él. Antes habías trabajado en una serie más como que de comedia, medio de risa. Y bueno, te dejo la palabra a ti. Cuéntame. Bueno, hola a todos. Trabajar con Cache es como salirte de lo cotidiano. Siempre tiene estas ideas como, yo las digo, voladas, que son más allá, por eso es como increíble trabajar con él, porque te hace salir de lo que eres realmente. Y bueno, ayer que veía una entrevista de Marlon Brando, él decía que el actor tiene varias personalidades y que cuando actúas, o sea, que todos tenemos un lado cínico, un lado fascista, todos tenemos en nuestro interior y hay que como desprendernos de lo que somos para poder ser el personaje. Y eso me ha pasado bastante con Cache, el hecho de, por ejemplo, en Rompiendo Novios, los que han visto, es como una mujer súper explosiva, súper como violenta hasta, cosa que yo no lo soy tanto. Yo no soy una persona violenta. Tenemos aquí una interesante interacción entre nuestros actores. Pero es muy interesante lo que citas. Yo no sé. Lo que citas de las... Es interesante este punto, ¿no? Lo que dices de, la, de que un poco en un actor tiene que plasmar muchas cosas que tiene adentro, ¿no? Yo me preguntaba, yo veía una vez algo que no recuerdo qué quién decía esto, pero decía que un actor en su papel siempre va a dejar algo de él, siempre va a dejar algo de su persona. Entonces ese es un punto que un poco se puede ligar a lo que dices, ¿no? Siempre va a haber algo de ti, pero que no es totalmente tú, porque no necesariamente, por ejemplo, pienso al guasón de Heath Ledger, ¿no? Creo que era relacionado a él, no sé. Él dejó una parte de él en este papel, tremendo papel, también dejó su vida, digamos, claro. O sea, fue una de las razones. Pero no vamos a decir que Heath Ledger se portaba así en todos los días de su vida, ¿no? Andreina está siendo atacada por un gato por ahí. Entonces, eso es algo muy interesante, ¿no? En el tema actoral, un poco para conectar con lo que mencionas, ¿no? Eso, sí. Entonces, en Monarca, igual, fue salirme de lo cotidiano porque no he vivido como la... bueno, ya van a ver las escenas. Salgo en un cementerio, en el tráiler, así que sabrán que me toca estar ahí al frente de la muerte. Entonces, es el traer como cosas del recuerdo, cosas de la memoria, el trabajar, el cachito, como te hace meter en el estado de ánimo en el que debes estar para poder como expresar esa pesadez, o sea, que el cuerpo haga su trabajo, ¿me cachas? Eso, y es chévere porque te hace cambiar de lo que eres tú. O sea, claro, muy importante en lo que dices, vemos que influye en el trabajo actoral el ambiente que tienes alrededor, ¿no? Es más fácil trabajar en un ambiente que te remite a tu actuación y eso, bueno, me imagino lo han vivido Josi y Johan, ¿no? Que en un lugar con pantalla verde, ahí se vuelve más difícil, ¿no? ¿Qué dicen ustedes, chicos, Johan y Josi, sobre cómo ayuda el lugar? Obviamente, a mí me ayuda bastante el lugar porque me ubica, me ayuda, no sé, a tener la sensación, lo que necesito. En cambio, como que en pantalla verde uno toca imaginarse todo y es como que estar en teatro, así. Yo no soy actor de teatro, en realidad soy actor de cine. Para mí sí es más complicado imaginarme las cosas. A mí me gusta tener la taza, no imaginarme, a mí me gusta sentir el golpe, porque con eso me ayuda a trabajar también. El Edgar alza las cejas, sentí el golpe. Sí te dieron, ¿te acuerdas de la pelea? ¿Te acuerdas el incidente que tuvimos? Me metí un cabezazo, el Johan me metió un patazo en la canilla, hueso, ah, yo no podía dar. Estaba en el piso ahí, por poco llorando, ya. Eso sirvió mucho para la sonorización. Quedó cierto. Genial esa parte. Sonó real, porque fue real. Y fue un cague porque ya le di le di sin querer el golpe al Josi, el golpe en la canilla, y nos quedamos así, con todo el dolor en el cuerpo. El cachito dice corte y los dos, puta, o sea, después del corte nos botamos al piso al gritar y ya nada. Pero lo que tú dices es cierto, o sea, todos sabemos que, bueno, el cine en sí es alquimia pura, ¿no? O sea, entonces necesitas todos los elementos también externos para poder lograr el personaje, en este caso el ambiente, todo te ayuda, ¿no? Como dice el Yoshi, desde la taza, o sea... todos sabemos que el actor no tiene que pretender hacer, ¿no? Sino tienes que hacerlo. Y en pantalla verde es muy difícil lograr eso. Ahí juega 100% la imaginación porque no tienes nada, no tienes elementos con qué trabajar. Entonces es un poco más difícil. Pero ya teniendo todos los elementos a tu alrededor y contigo es mucho más fácil porque interactúas, ¿no? Y no pretendes hacerlo, sino que realmente lo haces. Qué interesante, sí, ¿no? Eso del, yo a veces me preguntaba los actores de pantalla verde, ¿no? Como hacen, veía una vez un tras cámaras de Game of Thrones y Khaleesi estaba con un muñeco así verde, o azul creo que era, para el dragón, y decía, chuta, tremendo trabajo que se manda Emily Clark, creo que es, no sé si digo una verdad. Emilia. Emilia Clark. En su rol de Khaleesi es mucho más complejo, creo, ahí, ¿no? Entonces, es muy importante, ¿no? Esto que ustedes dicen de... Y cómo un actor tiene que vivir, ¿no? No tiene que hacer cómo. que está haciendo algo como pasa en las novelas aquí en Perú. Entonces, eso es muy, muy importante, ¿no? Entonces, Carlitos, quiero que nos cuentes un poco cómo estás tú ahora, cómo vas a hacer para que la gente vea el corto, ¿no? Porque sabemos que eso en el cine es importante hacer algo de calidad, pero de ahí otro proceso vital para una película, un corto, es hacerlo llegar a la gente. Entonces, ¿tú cómo has planificado eso? ¿Cómo vas a hacer que... ¿Cómo te estás moviendo en ese aspecto? Y después nos cuentas cómo lo van a poder ver, en dónde, etcétera. Bueno, yo quería antes hablar... Y también tiene que ver con esto. Quería un poco decir sobre la calidad que nos han dicho en otras entrevistas. Tanto Teleamazonas como también en la entrevista de la Radio Sucesos o en la entrevista que tuvimos ayer en Radio Sensación, que decían que el corto tenía una muy buena calidad, que era impresionante la calidad que habíamos logrado. Y yo quiero mencionar que fuimos pocas personas, hicimos un crew reducido justamente también por la cuestión de la pandemia, también porque no hay mucho presupuesto, y me parece interesante, me parece súper, súper importante hacer notar ese punto, porque aquí, es un equipo de cineastas, y es un equipo que conoce el cine, es un equipo que ha estado en producciones anteriores haciendo cine, y es una diferencia que me parece importante, la diferencia entre hacer cine, hacer televisión, o hacer una serie, o hacer una serie web, porque no es lo mismo. No es lo mismo, por ejemplo, la serie web de Efecto Free que hicimos, que estaba pensada para dispositivos móviles, estaba pensada para YouTube. Este es un cortometraje, y por lo tanto está pensado como cine, lo que hace que los encuadres sean distintos, lo que hace que los personajes sean mucho más construidos, que te genere una atmósfera, que te genere el estar allí, tanto en la imagen como en el sonido. Y creo que es algo que hemos logrado, y me parece eso genial, que hayamos logrado tanto en la actuación, en la cuestión de la pelea, en los efectos visuales, también en lo que hicieron, por ejemplo, Matthew David Wheeler con la música desde Fresno, California, lo que hizo Eric Lau desde Singapur, con la colorización. Entonces, me parece genial que, se hayan abierto también esta oportunidad multi, ¿cómo podríamos decir? Internacional. Multiétnica. Multiétnica. Sí. Entonces, plurinacional. Eso por un lado, ¿ya? También, yo creo que había una cosa que nos decían ayer, que era esto de cómo hicimos para hacer algo con poco presupuesto, cómo hicimos algo para no gastar tanta plata, que estábamos golpeados, nos decían, por la cuestión de la pandemia. Y yo creo que eso también viene dado por un prejuicio de que hacer arte o hacer cine o hacer arte en sí es como un hobby, o es algo que lo haces cuando tienes dinero que te sobra. Y yo creo que no es así, yo creo que este es nuestro trabajo, esto es algo que estamos haciendo porque tenemos que trabajar, porque somos artistas, porque somos cineastas, sí. Y este es nuestro trabajo. No estamos haciendo esto porque nos sobró plata y vamos a hacer algo en la pandemia. No, es porque tenemos que trabajar y este es nuestro trabajo, pues estuvimos para esto. Entonces, por lo tanto, este es un cortometraje que tenemos que venderlo. Me parece importante también cambiar un poco la idea de que estamos haciendo un cortometraje porque, qué bonito, se reunieron para jugar. No estamos jugando, estamos haciendo nuestro trabajo, que tiene que ver con el entretenimiento, y lo estamos haciendo súper bien porque nos preparamos para esto. Y por eso está la calidad, a pesar de que seamos pocas personas. Luego, también quería decir algo sobre por ejemplo, la poca accesibilidad que tenemos en nuestro país todavía. Tanto para generar un presupuesto que nos permita construir historias mucho más grandes. Como siempre nos dicen, me gustaría ver más, parece que quisiera ver más acerca de esta historia, por qué se queda hasta ahí, qué más pasa, tal. Pero es porque nos falta presupuesto. Y para lograr construir historias más largas necesitamos que hayan un financiamiento. Entonces, por ejemplo, yo quería mencionar de paso así lo que hace Colombia. Colombia tiene un montón de leyes, tiene como 25 páginas de leyes que ayudan a la cinematografía de su país, y eso se nota en un montón de producciones que han sacado incluso producciones con Fox Latinoamérica, y son producciones de un calibre en presupuesto espectacular. Y Ecuador creo que tenía un artículo comparado con las 25 páginas que tiene Colombia. Entonces, o sea, son cosas que creo que tenemos que mirar hacia allá también para empezar a cambiar, porque eso nos va a ayudar bastante como a este sector. También, por otro lado, siempre se ha hablado y se sigue hablando hoy entre la comunidad de cineastas de nuestro país, tanto cineastas como actores y también teatrales, que no tenemos que depender tanto de los fondos del Estado, no tenemos que depender de cuánto nos van a dar o cosas así, sino que tenemos que nosotros empezar a emprender, porque no tenemos de otra, o sea, tenemos que emprender. Y por eso también este cortometraje está enfocado en esa onda, está enfocado en que este es nuestro trabajo, tenemos que vivir de esto y tenemos que, por lo tanto, enfocarlo como un producto, tenemos que venderlo como un producto y que la gente pueda obtenerlo, ¿no? En este caso, pues es online, por la cuestión de la pandemia, sería bueno abrir, por ejemplo, una tienda, una isla o cosas así, que ya ojalá en un futuro se pueda hacer algo así, con el objetivo de que podamos seguir haciendo producciones. También quería, bueno, hablar, por ejemplo, de lo que, una cuestión ya no tanto acerca del producto, ¿no? Sino no tanto de la cuestión de recaudar fondos y eso, sino más bien en cuanto un poco al contenido de Monarca y a lo que se hace al impacto que tiene un cortometraje de ciencia ficción hecho en Hispanoamérica. Hay algunos autores que se han dedicado a analizar la ciencia ficción que se ha hecho en Hispanoamérica, y uno de ellos es González. ¿Tienes por ahí la polla? Nelson Darío González, sí. Lo que pasa es que este es un tratado genial sobre la ciencia ficción en Hispanoamérica, y me llamó mucho la atención que se hablaba del neuropunk. El neuropunk es justamente esta cuestión que tiene que ver con el control cerebral, con el control de la mente, y que a través de ese control tú puedes, tal cual el MK Ultra, ¿sí?, a través de dispositivos neuronales, a través de chips, a través de cualquier cosa que controle la mente de un individuo, puedes controlar su comportamiento. Y no soy el único que ha hecho esto. Hay literatura a partir del siglo XVII, XVIII y XIX que van en esta onda del neuropunk. Y por alguna razón, esta onda está proliferando mucho más, y justamente nosotros acabamos de hacer algo así también. Y también habla de que, por ejemplo, en esta onda neuropunk se confronta tanto la cuestión científica como la cuestión fantástica. En este caso hablaríamos del alma y de cosas sobrenaturales. Es muy interesante porque justamente eso también entendemos en el corto. Tanto la parte científica del control mental a partir de un dispositivo que se implanta en el cerebro, como la parte fantasiosa del alma que retorna de la verdadera identidad y se posa en un cuerpo. Uh-huh. Eso me parece muy, muy, muy interesante. Entonces, a partir de ahí también me he dado cuenta de que podemos generar una comunidad a partir de la ciencia ficción hispanoamericana, uh-huh, y por eso abrí un grupo en Facebook, si es que la gente quiere ingresar. Uh-huh. Es un grupo que se llama Ciencia Ficción Hispanoamericana. En ese grupo, bueno, estoy publicando algunas cosas, voy a seguir publicando. Ahí se permite de todo, se permite todo lo que tenga que ver con la ciencia ficción hispanoamericana, sea libros, películas, cuentos, obras teatrales, fan arts, ilustraciones, música también puede ser, con el objetivo de hacer una industria de esto. Entonces ahí uno se puede promocionar, si es que es un artista de esto, si es que tiene cortos de esto, Y si es que quiere vender también sus obras artísticas de ciencia ficción. Porque no había un grupo así. Los grupos que hay de ciencia ficción normalmente no te permiten que te autopromociones, que te autopubliques. Uh-huh. Y las publicaciones que tú ves ahí es de la siguiente publicación de los Avengers, de la publicación que salió, claro, de alguna noticia de Star Wars. ¿Sí me entiendes? Puro uh-huh, cosa de Hollywood y de Gringolandia. Entonces, creo que Hispanoamérica tiene material, como te digo, desde hace siglos, pero que por alguna razón no estamos mirando hacia allá. Estamos siempre mirando a Hollywood, siempre mirando lo que nos ponen en Netflix, en lugar de mirar qué es lo que nosotros ya hemos hecho. Entonces, de aquí podemos incluso sacar más cosas, ¿no? Eso. ¿Dónde nos pueden encontrar? Pues nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, es lo típico, ¿no? A mí me pueden encontrar como Carlos Carrasco, mi página en Facebook, en Instagram como Cach Carrasco, C-A-C-H Carrasco. Uh-huh. Ahí está el link, en tanto en mi página de Facebook está la primera publicación fijada, como también en el Instagram está el link en mi bio, el link donde pueden acceder a la página de compra para el cortometraje, para adquirir el cortometraje. El cortometraje está tanto en alquiler como en compra. Pueden alquilar por $2.99 o pueden también comprar. Si compran, van a poder obtener también el cuento corto, que es la precuela del cortometraje. Van a tener el póster en HD y también van a tener un fondo de pantalla para celular. Oh, buenísimo. Sí, y si es que no les alcanza el plata, pues pueden alquilarlo. También. Eso es interesante, ¿no? O sea, el hecho de que se esté, creo que eso es muy importante, el hecho de que se esté vendiendo el corto, ¿no? Porque, bueno, está bien si ustedes como realizadores quieren a veces subir su corto a YouTube o ofrecerlo de forma gratuita también, ¿no? Pero esto a mí me pareció muy interesante lo que ha hecho Carlitos, que es un poco también una forma de valorar el trabajo que hay detrás, ¿no? De valorar el fruto del trabajo que uno ha hecho. Entonces, bueno, hay muchos puntos, ¿no? Que muy interesantes en todo lo que has dicho. Ya les voy a pasar la palabra a los chicos igual para que ellos nos digan en dónde les podemos seguir, sus redes. Pero quiero recalcar dos puntos de lo que tú dijiste, ¿no? Muy interesante no depender del Estado para poder hacer una producción, una película y de lo que sea. Creo que en Latinoamérica estamos demasiado acostumbrados a que queremos que papá Estado nos dé todo, ¿no? Y yo creo que la sociedad civil es totalmente capaz de organizarse por sí sola y de progresar sin un Estado. Y recalcar lo que dices, ¿no? Lamentablemente aquí creo que los diputados, los senadores, sea lo que sea, se pasan más concentrados, qué sé yo, en pasar leyes como la ideología de género antes que impulsar al arte, que es eso, que es lo que va a dar mucho más impulso, qué sé yo, en muchos sectores de trabajo, de empleo, ya. Entonces, creo que es muy, muy importante lo que dices, ¿no? Creo que lamentablemente se pierde el tiempo en otras cosas que realmente no van a ayudar a una sociedad a progresar. Todo dentro de la palabra cultura. Uh-huh. Entonces dicen, se da la cultura, pero tú ves qué es lo que se da la cultura y te das cuenta de que se da, eso se reparte para cinematografía, para literatura, para los museos, para uh-huh. el lenguaje, para rescatar tal cosa. Uh-huh. Y la cultura realmente termina siendo pues, ese montón de cosas cuando en realidad tendríamos que hablar de sectores en específico. Uh-huh. O sea, se da al cinematografía tanto. ¿Me entiendes? Se da al museo tanto. Porque no tiene nada que ver. El lenguaje, por ejemplo, se tiene como una cuestión cultural cuando en realidad es una tecnología. Uh-huh. Y cosas así. Entonces, creo que también falta mucho análisis profundo acerca de los factores que convergen en la palabra cultura. Totalmente. Gracias, Cachins, ¿no? Por todo lo que nos has dicho. Entonces, chicos, nuestros queridos invitados que nos han acompañado hoy día. ¿Dónde podemos seguirles? Ya un poco escucharon dónde van a poder ver el corto. Igual en las redes de La Mantequilla les vamos a publicar dónde pueden verlo, los links. Entonces síganos en Facebook en @lamantequilladetucanguil para que puedan adquirir y ver este corto. Y cuéntenos, chicos, ustedes, en dónde les podemos seguir, dónde les pueden contactar para trabajar. Cuéntenos, vamos Sabina, Johan y nuestro querido Chad Stahelski ecuatoriano Edgar. Bueno, yo estoy como en Instagram estoy como Sabina-Jarrín y en Facebook igual como Sabina Jarrín y ahí estaré publicando los links donde pueden encontrar nuestro producto. Severísimo, gracias Sabina. Estimado Johan, ¿dónde pueden ver un poco? Tú ya eres un actor con recorrido, entonces ¿dónde eventualmente te pueden encontrar? Claro que sí, ñañito. Estoy en Instagram como serrano.joan.m y en el Facebook, Joan M. Serrano. Chévere, chéverísimo. Muchas gracias, estimado. Nuestro querido Edgar, porfa, y de ahí ya volvió nuestro querido Yoshi, que se había caído de la llamada. Edgar, cuéntanos cómo te pueden contactar. No sé, dinos. Claro, en Facebook estoy como Edgar Gavilanes PK. la pila acá, y en Instagram, Edgar-Vlad, WLAD. Chéverísimo. Entonces ahí contacten, ¿no? Edgar, si necesitan un coordinador de escenas de riesgos, ahí ya tienen un gran profesional, ¿no? Y pueden ver, vean el corto, compren el corto y así ven el trabajo que él hizo, así pueden ver qué les puede ofrecer. Sí, también nos apoyan para hacer otras producciones que también tengan que ver con la acción, porque me parece muy interesante. Me gustaría seguir trabajando con Edgar para coordinar más peleas, para hacer historias que tengan que ver con peleas y con acción, ¿no? Consecuencias de acción, que me pareció genial. Genial, te gusto. Chévere, don Carlitos y don Edgar. Y, querido Yoshi, ¿pudiste volver al final? Cuéntanos dónde te pueden seguir, dónde te pueden encontrar, si alguien quiere contratarte como actor, ¿en dónde te encuentran? Estoy en Instagram como Yosimar Moposita, @YosimarMJ, y en Facebook como Yosimar Moposita y en Twitter también. Y alias su nombre de las entrevistas, Emilú A. Y para Zoom, Emilú A. Muy bien, chicos. Entonces, quiero agradecerles profundamente a todos por haber estado aquí compartiendo en La Mantequilla de Tucanguil. Entonces, a los que nos escuchan, no se pierdan este nuevo corto de ciencia ficción ecuatoriana, Monarca, ya. Y les vamos a estar poniendo de nuevo en dónde pueden ver el corto en nuestras redes. Y una vez más, gracias a todos ustedes por haber estado aquí. Espero hayan disfrutado esta entrevista. No sé, ¿quieren añadir algo más? ¿Quieren despedirse del Brian, de la Kimberly? No sé, algo más que quieran que añadir. Que de la audiencia depende, que de los fans depende, de quienes les gusta la ciencia ficción y también de quienes quieran apoyar a la cinematografía de nuestro país, pues que lo compren, porque es la manera que tenemos para luego seguir produciendo más cosas como una película o más productos cortos como este. La continuación de Monarca, hermano. Uh-huh. Hay que seguirla. Puede ser la continuación de Monarca. Todo depende de la gente. Todo depende de ellos. Ahorita ya. Muy bien. Tequilla, Canguil y Monarca. Esa es la combinación perfecta. Esa es la combinación. Muy bien, chicos. Entonces, nos han escuchado a través de 940 AM, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, radiocce.com, y recuerden que nos pueden seguir por el Facebook de @lamantequillaDeTucanguil. También pueden contribuir compartiendo esta publicación, como también las publicaciones nuestras del corto. Exacto. Busquen en las redes. Que compren, pueden compartir también. Totalmente, busquen en nuestras redes de La Mantequilla, en las redes que les dijo Katz, ¿ya? Y eso, estimados oyentes. Nos estamos oyendo el próximo jueves, Dios mediante. Les agradecemos siempre por seguirnos fielmente. Cada jueves se cierra esta sesión especial de La Mantequilla. Y con esto, hasta la vista. Buen jueves, hasta pronto. Esto fue La Mantequilla de Tucanguil con Salvatore Delfi, Gabriel Narváez y Asper Abro. ¡Hasta pronto!